La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Buenos días, comenzamos aquí el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 22 de diciembre, una fecha marcada en el calendario como muy particular. Una fecha de premios. Le deseamos mucha suerte a todos. Bueno, comenzamos nuestro programa, como de costumbre, con el tiempo a esta hora, 11 grados centígrados en el centro de Valencia, donde originamos este espacio. Y siguiendo con más del tiempo, para hoy alcanzaremos una máxima de 15, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Viento 5 kilómetros por hora, humedad 95%, precipitaciones. La probabilidad es apenas del 3%. En general nos espera un miércoles con algo de niebla. Y de inmediato vamos a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12, cae un 0,13% la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo alcanza los $73.95. En todo caso, retrocedió en el día de ayer un 0,41%, y el IBEX 35 se mantiene al alza con 1,76%. Cerró la jornada en 8,787 puntos. Y atención a algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. España entre los países con menor tratamiento fiscal específico por el teletrabajo. Los presupuestos generales del Estado volverán al Congreso tras aprobar el Senado una enmienda sobre lenguas minoritarias. Por otra parte, decirle también que el gobierno convoca 926 plazas extraordinarias para el CPI, destina 21 millones de euros. Vamos ahora con otros titulares del día. Temas que estaremos abordando. Los precios se disparan al 5,6% en noviembre y marca un nuevo máximo desde el año 1992. Las pensiones subirán un 2,5% en 2022, unos 26 euros aproximadamente mensuales de media. Feliz mañana, el Café Mañanero. A esta hora, bueno, también estaremos hablando acerca de Omicron. La Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo por la variante y pide a los países más vacunación. Vacunar, vacunar y vacunar. No hay de otra. Feliz mañana, así vamos comenzando nuestro programa. Y bueno, hoy les presentamos nuestro saludo musical. Hoy el mundo de la música vallenata rinde tributo al gran Diomedes Díaz. Murió un día como hoy, Diomedes Díaz, uno de los grandes de la música vallenata, y encontramos muchos homenajes, entre estos uno que le rinde su casa disquera, la Sony Music. ¡Feliz mañana! 22 de diciembre en el calendario, poco a poco nos vamos acercando a Nochebuena. Se ven arbustos y cocoteros, por la ribera se ven arbustos y cocoteros. Los negros pescadores en canoa vienen ya, como las van hundiendo sobre el lomo su cañal. Las noches iluminadas me recuerdan el Edén, por todas partes prendidas estrellitas allá se ven. Que va llenando Juan, que va llenando ya, rema ligero Juan. Esta es en un 8 de diciembre. igual que se avecina, anuncia la Navidad. Un año nuevo se espera, que da ganas de tomar. Toma, toma, toma. Sabroso amanecer, con ese ambiente prendido, me da ganas de beber. La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad. Un año nuevo se espera, que da ganas de tomar. Toma, toma, tómate el trago, Juan. Toma, toma, que vamos a bailar. Toma, toma, tómate el trago, Juan. Toma, toma, que vamos a gozar. Por la ribera se ven arbustos y cocoteros. Los negros pescadores en canoa vienen ya. Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañal. Las noches iluminadas me despiertan el Edén. Por todas partes prendidas estrellitas ya se ven. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, rema, que vamos a llegar. Rema, rema, rema ligero, Juan. Rema, rema, que voy llegando al baile. Bueno, así rendimos tributo al gran Diomedes Díaz en el día de hoy, sus cuatro fiestas, una canción muy decembrina. Las comparsas vienen ya, con el golpe de tamboras, a la cumbia invita más. Con la batalla de flores, el desorden se formó. Con las rosas y a las reinas, alegren el corazón. Baila, baila, baila la cumbia, Juan. Baila, baila, que llegó el carnaval. Baila, baila, baila la cumbia, Juan. Baila, baila, vamos a carnavalear. Qué linda la fiesta es, en un 8 de diciembre. Pero qué linda la fiesta es, el traqui traqui, que sabroso amanecer. Con ese ambiente prendido, me da ganas de beber. La Pascua que se avecina, anuncia la Navidad. Un año nuevo se espera, que da ganas de tomar. Toma, toma, tómate el trago, Juan. Toma, toma, que vamos a bailar. Toma, toma, tómate el trago, Juan. Toma, toma, que vamos a gozar. Bueno, yo creo que ya estamos todos listos, comenzando el Café Mañanero. Feliz día. Empezamos hoy con música del gran Diomedes Díaz. Murió un día como hoy en el año 2013. Por la ribera se ven arbustos y cocoteros. Por la ribera se ven. Comenzamos el Café Mañanero. Muchas gracias por seguirnos día a día. Esta es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Empezamos hoy con música del gran Diomedes Díaz, sí, ese artista de música vallenata, concretamente, que nos dejó un día como hoy, 22 de diciembre del año 2013. Y desde entonces, sus seguidores le rinden tributo para esta época, y no hemos querido dejar pasar la oportunidad aquí en el Café Mañanero, que es nos hemos convertido, repito, en una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Diomedes Díaz. Estamos en Navidad, así comenzamos el Café Mañanero. Bien, perfecto. Luego de este homenaje bastante alegre, bastante navideño, bastante festivo, vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos hoy pendientes de la reunión del presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas para tomar medidas respecto a la variante Omicron, que es la amenaza de estas Navidades, no solamente en España, sino a nivel mundial. España ha rozado los 700 casos por cada 100.000 habitantes y ha batido de esta forma récord de contagios diarios de toda la pandemia. Madrid, Navarra y el País Vasco han notificado su mayor número de casos diarios. Afortunadamente, no ocurre lo mismo con los fallecidos. Y es aquí donde se pone el acento en las vacunas. Hay quienes dicen, pero bueno, si estamos vacunados, si ya tenemos la inmunidad de rebaño, ¿por qué siguen los contagios o por qué sigue la pandemia? Recuerdo lo que dijeron los científicos desde el principio. El virus ha llegado para quedarse con nosotros. Otra cosa es que lo podamos controlar en la parte más peligrosa, que es la mortalidad. Y creo que aquí se está cumpliendo con el objetivo. No obstante, todavía encontramos un gran número de personas fallecidas, no solamente en España, sino en Estados Unidos. De hecho, España es uno de los países con niveles de vacunación más alto en Europa. En Estados Unidos encontramos especialmente gente del Partido Republicano que no se quiere vacunar, porque es que la vacuna se ha convertido en algo político, en un instrumento político. Y es un error, porque el virus no distingue de si es de izquierda, de derecha, si es de un partido, del otro, sigue un político, el otro, está con un presidente o no. El virus no sabe de eso, no distingue de eso. Y ese es el peligro. También advirtieron desde el principio los científicos de que tendríamos que enfrentar la aparición de nuevas cepas, y en esa estamos. Omicron, advierten los científicos, no es la más mortal, pero sí la más contagiosa. Vamos conociendo más comportamientos del virus que va mutando. No quiero con esta amenaza ni nada por el estilo estropear un día como hoy, 22 de diciembre, marcado para la lotería en España. Eso era en otros tiempos. Ahora tenemos que preocuparnos también de la pandemia. Hoy está previsto que el gobierno, como les decía al principio, y los presidentes de las comunidades autónomas tomen medidas. Algunas de las medidas que ya se han anticipado es que se va a obligar el uso de la mascarilla en espacios del aire libre, es decir, al aire libre. Si uno observa en la calle, por lo menos en lo que tiene que ver con Valencia, la mayoría, el 90% de las personas va con mascarilla. ¿Qué tanto puede impactar en el control de la pandemia? Ya ayer remarcábamos otros puntos, algunas observaciones que vemos sobre el terreno, ¿no? Que en los locales de menos de 50 personas o con aforo de menos de 50 personas, pues no se exige el tal certificado COVID o el tal pasaporte COVID, ¿no? Y que bueno, sencillamente el que no se quiere vacunar se limita de ir al restaurante. Y se ven seriamente afectados los hosteleros, porque ya vienen de una época difícil. Y si a esto se le suma de que hay personas que no pueden ingresar, que lo harán en el bar del lado, bueno, es definitivamente el colmo. Lo cierto es que esta recta final del año pintaba muy bien el contexto de la economía. Desde bien temprano, desde finales de septiembre, en octubre, la gente estaba haciendo las reservas con normalidad. Estaban haciendo reservas de viaje también. La cena a la que me refería inicialmente era para las cenas de Navidad y Nochevieja. Pero apareció esta variante Omicron y la verdad es que ha complicado las cosas junto a la Delta. Y mucha gente se pregunta, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad de verdad? ¿No? El fin de la pandemia se alcanzó a vaticinar para el mes de febrero de 2022. ¿Se cumplirá con esta meta? ¿Pasará lo mismo que con la inmunidad de rebaño que tanto se anunció? La pandemia, la verdad es que nos depara un futuro incierto y no queda otra cosa que acostumbrarnos a convivir con este virus como ya se nos había anunciado. Nuestro comentario en el día de hoy, repito, mucha suerte para todos. Gracias por seguirnos. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha subido este miércoles cerca de un 10% hasta alcanzar los 362 euros con 2 céntimos el megavatio hora, lo que supone marcar un nuevo récord, el sexto en los últimos 8 días. Todo listo para el sorteo de la Navidad desde el Teatro Real. Bueno, hoy caerá una lluvia de millones y supone la buena noticia para los que apuestan la lotería. Suerte, mucha suerte. Siguiendo con otros temas de actualidad, miramos al otro lado del Atlántico. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado evitar las reuniones familiares durante los festejos por Navidad y Año Nuevo. El director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió que la forma más rápida de volver a la normalidad es tomar las decisiones difíciles. De América Latina estábamos pendientes. De Chile, con las primeras decisiones del presidente electo, Gabriel Boric, que empieza a armar su gabinete. Hacienda es precisamente la clave para llevar tranquilidad. El presidente electo chileno prometió un equipo paritario y con diferentes miradas en el... Habrá varios independientes, ha anunciado. Familiares de los presos políticos por las protestas en Cuba pidieron una amnistía. El ejercicio de los derechos no es un delito, advierten. Las protestas masivas contra el régimen cubano se saldaron con un muerto, decenas de heridos y 1.320 detenidos, de los cuales 698 siguen presos. En lo que tiene que ver con deportes, empate del Sevilla y el Barcelona partido correspondiente a la fecha número 4. También jugó el Villarreal ante el Celta. El submarino amarillo está intratable. Goleada al Celta de Vigo, 5-2. Y hoy tendremos otro encuentro de esos atrasados. La liga poniéndose al día. Juega el Atlético de Madrid, el vigente campeón. ¡Feliz mañana! Gracias por seguirnos. Bueno, también tenemos noticias en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. En el apartado del espectáculo, el buen patrón y Alberto Iglesias superan el primer corte en la carrera por los Oscar, junto a la película del León de Aranoa. La banda sonora de Madres Paralelas también accede a la preselección de los premios. Los nominados definitivos se conocerán más adelante en el resto de nominaciones y los ganadores se conocerán en marzo de 2022. El buen patrón, entonces, película elegida para representar a España en la edición 94 de los premios Oscar en el apartado de Mejor Película Internacional. Ha continuado entonces este martes en la carrera por la estatuilla y ya está en semifinales, según ha informado este martes en la Academia de Hollywood. Bueno, le deseamos mucha suerte a esta producción. Momento para dar paso a los segmentos en el Café Mañanero. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, más adelante estaremos con Carlo Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Ransel Lavata y todo el equipo del Café Mañanero, dando cuenta de los principales temas de actualidad. Vamos entonces vamos con los segmentos. Decirles antes que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Sí, restaurante Yacaré, un restaurante brasileño y ecuatoriano aquí, cerca al Estadio Mestalla de Valencia. Y precisamente les recomendamos este lugar por estos días porque tiene una oferta gastronómica fuera de serie. Sí, restaurante Yacaré es una experiencia totalmente distinta. A propósito, aún puede hacer su reserva para el menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré. Empezamos, Carlo Angulo, entonces, con el apartado de los segmentos y lo hacemos con la nota ecológica del día. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos que las aves africanas están buscando refugio en España para poder sobrevivir al cambio climático. Los pájaros se han convertido en los centinelas del clima y en los primeros que dan una voz de alarma cuando el aumento de temperatura los está obligando a modificar sus costumbres y, más importante, su distribución a lo largo del globo. Últimamente, aves africanas como el buhul naranjero, el vencero moro o el buitre moteado han colonizado el sur de España, al igual que las cigüeñas y las golondrinas que migran cada vez menos a África. El ansar campestre se queda en Europa y no llega a Andalucía, ya que todas estas especies de montañas, como pueden ser las perdices, dejan las zonas más bajas debido al aumento de las temperaturas que ya no pueden soportar. Debido a que son millones de pájaros, se han creado grupos de monitorización en los que se han establecido, por parte de Antonio Román Muñoz, profesor del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, en el que se establece que estas nuevas condiciones de vida impuestas por el calentamiento global han aportado ventajas tanto como desventajas para la migración de las grandes aves, por lo que se presentarán nuevos estudios acerca de cuáles son los nuevos procesos de migración y cómo podrían cambiar estos la fauna y la flora para los próximos años. El Café Mañanero es actualidad, la noticia del día.

Que no falte tu música navideña en estos días. Una fecha muy especial. Y que no falten tampoco los productos de JJ Foods. Alimentos del mundo. Deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. Sí. JJ Foods. Bueno, atención, cierre el año con nueva sede en Ribarroja del Turia, exactamente en el polígono industrial El Oliveral, calle Y 6.2. JJ Foods, deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas y que las pasen muy bien. Una Navidad con mucho sabor. Después sigue el vacilón, en casa de Don Ramón. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que lo sabes tú, mami. Yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Y fin sonando el bombón, riguito en el timbal. Sonando el tambor y yo vengo a cantar sabrosa mi bomba. Brindando con ron cañita, vamos a vacilar. Ay, mamita, mami. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta Navidad. Mami, esto sí es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta traerán. Como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán. Mamita, mami. El pavo, mami, te visitarán. Si en el año te portas bien, seguro volverán. Hoy llevamos un programa bastante sabroso. Luisa, ¿cómo vas? Un programa bastante decembrino, un programa con mucha música, un programa con mucho ritmo, como el que vamos a encontrar en Añoranzas Bar. El rincón de tus recuerdos en la Plaza Honduras número 26 aquí en Valencia. Y mucha atención porque ha llegado el momento de también disfrutar de este gran ambiente en Castellón. Abre sus puertas en Castellón de la Plana, así como lo oyen, Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Este 24 de diciembre entonces, abre sus puertas en Castellón, Añoranzas Bar. Estas Navidades, mil felicidades a mis familiares. Estamos a nombre de Patacón Tostao, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante colombiano, gran ambiente. Hoy un merecido descanso, pero mañana vuelven con toda la actividad y con todo su sabor. Patacón Tostao, no lo olvides. Zona centro de Valencia. Calle Albacete 21, desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche. Felices fiestas para todos sus clientes. Los niños que esperen a los Reyes Magos. Bueno, vamos con los segmentos en el Café Mañanero. Mejor dicho, a retomar los segmentos. Vamos a dar cuenta a esta hora de la mañana de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que esta hora nos trae Carlo Angulo. Tan espiritual, Y posteriormente, también Nicky Cuervo nos trae más del entretenimiento. Y yo pienso particularmente que ya ha llegado el momento de repasar esos grandes momentos que hemos vivido este año. De manera que alguna que otra entrevista importante vamos a estar repasando. Vamos entonces a retomar, repito, los segmentos y lo hacemos dando cuenta con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy en el calendario. ¿Qué pasó? Más adelante, Carlos Angulo también nos trae las tendencias en las redes sociales. Antes que llegue Carlos Angulo, vamos a recordarle un punto aquí en Valencia donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana. Estamos hablando de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Escultor Vicente Rodilla número 8, panadería colombiana, además platos típicos y menú diario. Bueno, tiene una oferta muy especial de cara a esta Nochebuena. Más adelante le vamos a estar entregando más detalles. Vamos entonces con Carlos Angulo. Carlos, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se están cumpliendo ya 32 años de la apertura de las puertas de Brandenburgo en la ciudad de Berlín, en Alemania. Un hecho que dio inicio a lo que más adelante se conocería como la caída del Muro de Berlín. Al igual que el día de hoy, 22 de diciembre, se celebra el Día del Número Pi. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido actor británico Ralph Fiennes está celebrando su cumpleaños número 58, al igual que la reconocida cantante estadounidense Meghan Trainor, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver qué trae la prensa. Empezamos rápidamente con el diario El País, que destaca hoy en su portada: los contagios marcan el récord diario de toda la pandemia. Registros, casi 50.000 nuevos afectados. La incidencia escala a los 695 por cada 100.000 habitantes. Las rebajas fiscales para abaratar la luz superan los 6.000 millones de euros. Bueno, hay un titular más. Bueno, la fotografía de portada es para los sanitarios. Están al límite. Hay una sobrecarga bestial. Dejamos el diario El País para dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Las comunidades autónomas agudizan las diferencias ante la pasividad del gobierno. También la fotografía de portada es precisamente para sanitarios. Los profesores podrán ser funcionarios sin examen y por méritos. Ahora viajamos al otro lado del Atlántico para conocer los titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención. Actualidad latinoamericana que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Por un voto y con apoyo de la izquierda, el gobierno cambia bienes personales. Para la justicia, en la gestión de Macri no hubo asociación ilícita para espiar. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Pasamos ahora a Chile, donde el diario El Mercurio titula: alzas del sueldo mínimo, de la pensión básica y del royalty minero entre las prioridades para los primeros días de gobierno. Pasamos ahora a conocer los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Atención cómo viene la prensa colombiana, el principal diario de los colombianos. Habla de las cinco claves del proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana. El proyecto fue aprobado este martes y avanza a conciliación entre la Cámara y el Senado. Se trata de una iniciativa del gobierno que ha recibido muchas críticas por parte de la oposición. Hogares infantiles en la lupa por caso de maltrato a niño. Y dejamos la prensa colombiana para dar cuenta a esta hora de los titulares del diario ecuatoriano El Universo. Para ir a eventos se exigirá en Guayaquil vacunación completa o PCR negativa. En Bolivia, el diario El Correo, la fiscalía ordena arrestar a Sosa y va por costas tras reclamo de Evo a Lanchipa. Carnet anti-COVID será un requisito para inscribirse al año escolar en 2022. En Venezuela, el diario El Nacional titula: España exige a Venezuela 155 millones por incumplir contratos del metro de Caracas. Cada vez quedan menos países en la región que no exigen visa a los venezolanos. Seguimos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. El diario El Caribe de la República Dominicana. Otros cuatro hermanos de Danilo, el expresidente del país, bajo la mira de PECA. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Latino Deportes, que estaremos desarrollando, recuerden, más adelante, exactamente a las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos dos señores partidazos que nos da oportunidad de atrevernos a decir que quizás estamos viendo la mejor liga del mundo. Y es que el Villarreal goleó al Alavés 5-2, pero hubo goles de todas las facturas por parte de ambos equipos. Y el empate entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, 1-1, que quizá le sabe agridulce al Barcelona, pero a gloria al Sevilla, que se acerca un poco más al Real Madrid. Continuamos con los dos colombianos, que están entre los mejores 100 futbolistas a nivel mundial, y la complicada situación que está viviendo el Real Madrid por la cantidad de contagios. Se ha sumado ayer Alaba y Isco, y se han revivido nuevamente las polémicas de poder realizar cada dos años un mundial. ¿Podrá Gianni Infantino sacar adelante este proyecto? Y están definidos los partidos de Colombia en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Duros partidos tendrá, uno con un rival directo, Perú, y otro con Argentina. Y la complicada situación que están viviendo algunos otros equipos en la Premier League, también por el coronavirus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y esta hora, Nicky Cuervo nos trae ya la segunda parte de el entretenimiento. Segunda parte, sí, efectivamente, ya entregamos la primera. Vamos con la segunda aparición de Nicky Cuervo en el Café Mañanero correspondiente a este miércoles 22 de diciembre. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas.

Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, con la rumba de fin de año. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. ¡Felices fiestas navideñas con Añoranzas Bar! Bueno, y mucha atención porque Añoranzas Bar, sí, mucha atención porque Añoranzas Bar abre sus puertas en Castellón este 24 de diciembre. Buena noticia para los amantes de la buena rumba. Ya sabemos en Valencia perfectamente lo que es Añoranzas Bar, un lugar que se ha robado el corazón y de verdad, el cariño de la gente por su manera de entender la música, por su manera de complacer a sus clientes. Cuando la gente llega a Añoranzas Bar, cuando el cliente llega a Añoranzas Bar, tiene la posibilidad de elegir la música que quiere escuchar, pero además recibe una excelente atención. Una gran variedad de bebidas. Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Y desde este 24 de diciembre, también en Castellón de la Plana. Y el año pasado dijo que este año me encantaría. Con toda esta música que estamos escuchando, totalmente decembrina. Y es que Añoranzas Bar le está deseando a todos sus clientes una felices fiestas navideñas. Un próspero año 2022. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Ah? ¿Rumba? Si se trata de Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Hay que gozar el año nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Va a gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Y una copita de vino, y una copita de ron, y un son pasa colombiano para que alegre mi corazón. Y una copita de vino, y otra copita de ron, y un son pasa colombiano para que alegre mi corazón. Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Y en estas festividades decembrinas, los 50 de Joselito, queremos desearle a toda nuestra patria una feliz Navidad y paz en sus hogares. Ahí están nuestros deseos, los deseos de todos y también los deseos de JJ Foods con los alimentos del mundo que no falten en esta Navidad en los hogares latinoamericanos, españoles y de todo el mundo en Valencia, España y Europa. JJ Foods. Bueno, aprovecho para informarles también que tiene nueva sede y esa es una de las noticias importantes, uno de los hechos importantes que nos deja este 2021. Una sede espectacular de JJ Foods para bien de todos sus clientes. Está exactamente en la calle Y, parcela 6.2, polígono industrial El Oliveral, en Ribarroja del Turia, aquí en Valencia. Un abrazo fraterno para todos sus clientes. JJ Foods. Bueno, a propósito, se trata de una empresa que ha venido experimentando un crecimiento. Representa el emprendimiento, la prosperidad que precisamente queremos en estos tiempos para todos. En los supermercados, en las tiendas, bueno, por donde vayamos, seguramente vamos a encontrar los productos de JJ Foods. Vaya, un fuerte abrazo también para toda la empresa JJ Foods que nos escucha. para John, para Andrés, para todos. Ya la familia se hizo tan grande que es imposible mencionarlos, nombrarlos a todos al mismo tiempo. Felices fiestas de parte del Café Mañanero. Y es el abrazo que estamos extendiendo a todos nuestros clientes, a todos nuestros oyentes. ¿Qué hubo, mija? Tengo unas ganas de comer algo bien rico. ¿Qué sitio me recomendás? Pues Pancacho Panadería, Restaurante Bar. ¿Pancacho Panadería? Sí, hay cosas deliciosas. Patacón Burger, más de 10 estilos de arepas, patacón pisao, picadas, chorizo Santa Rosano, empanadas colombianas y argentinas, platos a la carta, bandeja paisa, arroz con pollo y una amplia variedad en tapas, batidos tropicales, productos latinos y su panadería latina. Además, servicio de terraza. ¡Mmm, qué rico! Pues para allá me voy. ¿Y dónde queda? Calle Pintor Vilar 1, frente a el ambulatorio de Alboraya. Abren todos los días de 8 al cierre. Pancacho Panadería, Restaurante Bar, algo más que pan. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele, es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especialmente para ti. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos efectivamente en el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Carlos Angulo nos pone al tanto. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con que las actrices de Sexo en Nueva York están apoyando a las víctimas que han acusado a Chris Knott, el protagonista de la serie, de abuso sexual. Entre otra de las tendencias, nos encontramos que la OMS advierte que es mejor cancelar lo que son las fiestas por el peligro de la variante Omicron, al igual que la tendencia de propagación del virus ha ido en aumento en España. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Díaz Ayuso, que pedirá a Sanidad que los vacunados con pauta completa que sean contacto de positivos no tengan que hacer una cuarentena. Es parte de los titulares más criticados a esta hora, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Jordi Alba está siendo comentada luego de que en los deportes nos encontramos con el encuentro del Sevilla y el Barcelona, quienes dividieron puntos el día de ayer en esta recta final de lo que será el primer corte de la Liga de Fútbol Español próximo para el final del año 2021. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo. Y nos queda mucho más en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Ransel Lavata, que nos trae los comentarios de la farándula. Un apartado muy interesante que cabe en el entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Bueno. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. No sé qué está pasando en Puerto Rico, señores, pero asesinan otro artista urbano emergente. La policía puertorriqueña informó este pasado lunes del asesinato del cantante emergente Yesaniel Rosario Brito, de 32 años de edad, conocido como Yesa. Es la segunda muerte violenta de un intérprete del género urbano en la isla en lo que va de semana. Vamos a tener cuidado, señores. Rosario Brito fue encontrado con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Esto sucedió en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, en el norte de la isla. Repito, es el segundo asesinato en lo que va de semana en la Isla del Encanto. Amigo Jorge, vamos a unirnos para mandar desde el Café Mañanero un abrazo a los familiares y allegados a las víctimas. Nuestro más sentido pésame. Bueno, pasamos al mundo del cine porque resulta que las protagonistas, aquí hablo en plural, señores, las protagonistas de la serie Sex and the City, Sexo en Nueva York, lamentaron este pasado lunes las acusaciones de abuso sexual contra su compañero de reparto Chris Knott y apoyaron a las supuestas víctimas en un comunicado. Resulta que la semana pasada dos mujeres acusaron al actor, conocido por interpretar a Mr. Big en la serie. Él fue acusado de dos incidentes separados que ocurrieron en 2004 y 2015 puntualmente. El primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York, según un artículo publicado por el diario The Hollywood Reporter. En su respuesta, Knott no negó los encuentros con ambas mujeres, pero afirmó que fueron consensuados. ¿A quién le creemos, señores? Quien vivirá, verá. Y quien quede vivo, que eche el cuento. Lo que sí está claro es que sus compañeras de reparto, en este caso las protagonistas de Sexo en Nueva York, lamentan el caso y a su vez apoyan a las supuestas víctimas a través de un comunicado de prensa. O sea que esto se torna bastante polémico. Estaremos atentos a ver qué sucede. Cerramos el segmento felicitando a J Balvin por ese posicionamiento en la lista de los 20 mejores álbumes latinos del 2021. Esta lista pertenece a Billboard y bueno, allí se encuentra J Balvin con su álbum José, posicionado, aunque sí, en su historia de Instagram, él no especifica la posición como tal, pero sí que nos da a entender que finalmente su sencillo La Familia, que pertenece al álbum José, está dentro de los 20 mejores álbumes latinos del año 2021. Bueno, aunque si no especificamos la posición, repito, lo que sí está claro es que hay que celebrar por todo lo alto porque un latino más se suma a esta lista tan pero que tan importante en cuanto concierne a la industria del entretenimiento y sobre todo el mundo de la música. J Balvin, enhorabuena, que por cierto ayer hablamos de él. Estamos súper contentos por esa entrada a la lista de los 20 mejores álbumes latinos del 2021, auspiciada por Billboard. Ya lo saben, señores. Un artista peculiar, un artista original, pero sobre todo con mucho estilo. A propósito de estilo, quiero invitarles, recomendarles visitar la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla, para que no camines tanto y sobre todo para que no tengas que tomar el coche y perderte buscando parqueo. El Chamo Barbershop te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y sobre todo un equipo completo de profesionales preparados para brindarte un servicio personalizado. Buscarles en las redes sociales como arroba El Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Señores, bendiciones, que pasen un feliz día y recuerden actualizarse siempre con la información deportiva, información de actualidad y personajes del mundo de la farándula y el showbiz. ¿Dónde? En arroba

del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Y esa es la vida. La clave está en poder precisamente dar cuenta de un año que viene y otro que se va. De esta forma también le estamos enviando nuestro saludo especial con motivo de estas fechas. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Tan solo estamos esperando que culmine este 2021 para arrancar 2022 como más nos gusta, compartiendo la actualidad y el entretenimiento, y en el contexto del entretenimiento, la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida La Fauir, número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar paellas, carnes a la brasa. Además, es el sitio perfecto para celebrar bodas, cumpleaños, bautizos, primeras comuniones. También, por estos días, como no, las cenas de empresa. Tiene un menú especial para Nochebuena y otro para Nochevieja. Brasas y Calderos, recuerda, Avenida La Fauir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Bueno, pues entramos en materia y vamos justamente con la liga, porque se jugaron dos partidos que estaban pendientes de la fecha número 4. Y vaya que el Villarreal, ya lo hemos venido anotando, tiene en estos momentos un revulsivo, está intratable, impresionante. Y hay otros equipos que definitivamente nada que arrancan. Y nos referimos al Barcelona. Jugó ante el Sevilla y no pasó del empate. Adolfo Jiménez del Río, usted tiene la crónica completa de estos dos compromisos. Jorge, Gelfrani, ¿qué podemos decir de la Liga Española? Que es la mejor del mundo. Y es que anoche vimos dos señores partidazos, con mucho fútbol, con mucha intensidad y con muchos goles. Un Villarreal que goleó inmisericordiamente a un Alavés. Un Alavés que, eso sí, le aguantó hasta el minuto 65 un empate 2-2. Y es que Gerard Moreno se está volviendo a lucir desde que regresó a jugar con el Villarreal después de 5 meses que no lo podía hacer por una lesión, y ha hecho dos señores golazos. Bulayet Díaz también hizo dos golazos, y Jeremy Pino estuvo también presente en la goleada del Villarreal. Y por el lado del Alavés, Pere Pons y Joselu también se lucieron con sus goles. 5-2 que le favorece al Villarreal para escalar posiciones en la tabla de clasificación. Pero el partidazo entre el Sevilla y el Barcelona también tuvo toda la emoción que puede dar un clásico de los grandes. Un clásico entre dos que aspiran a pelear la Liga Española. 1-1, un empate que quizá le sabe a agridulce al Barcelona, pero para el Sevilla es un punto más para acercarse más al Real Madrid. Impresionante partido donde vimos muchas acciones y juego fuerte. Alejandro Darío Gómez, el Papu, hizo el gol por el lado del Sevilla, y Ronald Araujo por el lado del Fútbol Club Barcelona. La expulsión de Jules Koundé, que golpeó fuertemente en la cara a Jordi Alba con el balón. Y se vio la intensidad hasta el último segundo de este partido. ¿Podrá el Barcelona mantener este ritmo para lograr mejores resultados en la Liga Española? Por lo pronto, la clasificación de esta Liga Española se mantiene de la siguiente manera. Real Madrid llevando el liderazgo de esta liga con 43 puntos, seguido del Sevilla con 38, tercero el Betis con 33, cuarto la revelación de esta liga, el Rayo Vallecano, que está en puestos de Champions con 30 puntos, quinto el Atlético de Madrid con 29, sexto la Real Sociedad con 29, y ya en la posición séptima encontramos al Barcelona, que comparte puntos con el Valencia Club de Fútbol, ambos con 28 puntos. En la novena posición, el Villarreal con 25 puntos. Y encierra en la parte por debajo de los descensos, el Alavés con 18, en la posición 18 con 15 puntos. En la 19 el Cádiz con 14 y desafortunadamente el Levante con solo 8 puntos en la posición 20. Podrá, después de estas vacaciones y en la segunda parte de la temporada, levantar cabeza el Levante. Eso aspiramos. Y hoy tenemos en la noche otro partidazo, y es que se encuentra el Athletic de Bilbao frente al Real Madrid, 9:30 de la noche. Un partido de la jornada 21 que tiene que adelantarlo el Real Madrid, porque tendrá en los días de ese partido, en enero, tendrá que jugar la Supercopa de España. Bueno, vamos con las reacciones. Ya le decía, el Villarreal que está intratable. Escuchamos a Unai Emery, el técnico del submarino amarillo. Una victoria para terminar el año y necesitada. Con, creo que hoy, momentos de juego buenos, brillantes, con otros momentos no tanto. Creo que es un resultado contundente, 5-2, dentro de una línea que queremos también afianzar como equipo. Ciertos jugadores también que se van incorporando a goles, como Bulay, como Gerard. Y hoy creo que el equipo ha estado muy concienciado de la importancia de los puntos, de desactivar al rival, porque era un partido difícil, a la vez siempre ha sido ajustado, mucho juego dieto, segundas jugadas, teníamos que mantener la defensa alta. Creo que el equipo ha hecho un partido de trabajo, y a partir de trabajo encontrar también nuestras cualidades. Unai Emery, resumiendo el encuentro, y vamos a escuchar también a Raúl Albiol, jugador veterano que hace parte de la plantilla del Villarreal. Ha controlado y, sin embargo, pues bueno, nos hemos visto que ir con 2-1 y al final un 2-1 es muy peligroso, ¿no? Cualquier jugada, ¿no? Como la que ha pasado, pues te empatan el partido y es complicado, ¿no? Porque creo que habíamos hecho méritos para más y te ves con 2-2 a falta de 20 minutos y el equipo, pues bueno, creo que ha sabido reaccionar y eso es importante, ¿no? Habla muy bien del equipo, del momento en el que estamos ahora y bueno, pues es una victoria importante porque, pues como he dicho antes, creo que nos acerca, ¿no?, en la mitad de tabla hacia arriba, que es donde queremos estar, y ahora pues a seguir, ¿no? A seguir. Pendientes entonces de ese compromiso de hoy, del vigente campeón, el Atlético de Madrid, y así se va poniendo la liga al día en el calendario, 18 jornadas, recordemos, de 38. Y el Barcelona, como ya lo notábamos, que no pasó del empate ante el Sevilla. El Sevilla pues le sirve para sumar un puntico y más o menos no perder de vista al líder Real Madrid. A ver qué se dijo en el Barcelona a propósito de este empate. Escuchamos a quién, a De Jong, sí, De Jong. No menos, entonces tenemos. Hay que ganar aquí. De todas maneras, Frenkie, la inercia del equipo parece positiva, no solo en resultados, 11 puntos desde la llegada de Xavi al banquillo, sino también en sensaciones. La sensación es que en la primera parte el equipo se ha sentido a gusto en el campo. ¿Eso es lo que esperáis? Hemos estado mejor que Sevilla, sí, pero yo creo que tiene que ser así porque somos el Barça y siempre tiene que ganar y jugar mejor que el contrario. De momento no basta con solo ser el Barça. Tienen que, como bien lo decía De Jong, jugar bien y lograr los resultados. ¿Qué dice Xavi Hernández? ¿No? De que nos empatan a dos, pero la primera parte es muy buena. Hay momentos en Villarreal muy buenos, en Pamplona. Bueno, haciendo lecturas de que el equipo por momentos se ve que anda bien y la sensación que queda es que poco a poco va recuperando el equipo, el Barça. ¿Cómo estará en la segunda parte de esta liga? Aún tiene oportunidad. Todos tienen oportunidad en la segunda parte. Recuerden, nos quedan 19 fechas. No, 20 fechas. 20 fechas de la liga. Bien, continuamos, Adolfo, con otras noticias del mundo del deporte. Más información. Bueno, sin salir incluso del fútbol. Noticias de la Premier League. El coronavirus que se cuela en las plantillas. Y si en España se está pendiente de los contagios que tienen algunos equipos como el Real Madrid, en la Premier League la cosa es más complicada, porque en el día de ayer se supo el dato de que hay más de 90 nuevos casos positivos en esta máxima competición del fútbol británico. Y es que ya se han tenido que aplazar los partidos del Manchester United Brighton, Southampton Brentford, Watford Crystal Palace, West Ham Norwich y el Aston Villa Burnley. Y ahora parece ser que todo se sigue creciendo en cuanto a contagios. Pero eso sí, la Premier League ha decidido mantener su calendario de partidos previsto para estas Navidades y disputar el Boxing Day el 26 de diciembre y los partidos del 27, 28, 29, 30 de diciembre y el 1, 2 y 3 de enero. Es normal el fútbol en esas fechas en Inglaterra. Lo que no es normal es acá en España. Y este año vamos a tener partidos el 31, el 1 de enero, el 2 y partidos de liga. Bien, continuamos, Adolfo, con noticias que tienen que ver con el proyecto de organizar el Mundial de Fútbol cada 2 años. Ahora mismo recordemos que se realiza cada 4. En el día de ayer, Jorge, se revivió nuevamente la polémica presentada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que propone realizar un mundial cada 2 años. Y es que realmente lo que no está calculando Gianni Infantino es la pérdida de interés de los jóvenes por ver más fútbol y quizá también por el mismo deporte en sí. Y él considera que el negocio es lo más importante en este momento, ya que la crisis del coronavirus ha generado desfalco en muchos grandes clubes y en el fútbol en general, y da unas cifras que serían llamativas para reinventarse económicamente nuevamente el fútbol. Está hablando de un ingreso superior a los 4.400 millones de dólares si se realiza el Mundial cada 2 años. Una presentación que hace ver cada vez más el fútbol como un gran negocio y en el cual quizá se están olvidando los valores deportivos. ¿Quién ganará en esta pugna o en esta decisión de realizar un Mundial cada 2 años? Cada día tenemos más fútbol, es decir, más partidos, más torneos. La pregunta es si con más torneos o jugando todos los días se mejora la calidad del espectáculo, si esto anima a los espectadores. A propósito, ya se han definido el horario de los partidos de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 de Colombia. En el día de ayer, Jorge, la Conmebol confirmó la programación para las próximas 2 fechas de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, que se disputarán entre enero y febrero, y en la que la selección Colombia tiene 2 partidos trascendentales. Recordemos que terminó este año en la 4ª posición de la clasificación y en una zona de cupo directo al Mundial. Pero los 2 partidos que le esperan son contra Perú y Argentina. Y es que el próximo 28 de enero enfrentará a los peruanos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, una Perú que es un rival directo. Y ya después, el 1 de febrero, Colombia visitará a Argentina y se espera también que sea un partido crucial para las aspiraciones de Colombia de estar en el Mundial 2022. A propósito de colombianos, se siguen destacando jugadores, especialmente delanteros. Bueno, ya prácticamente todos los días hablamos de Luis Díaz, el jugador del Porto, pero también se sigue destacando Dubán Zapata, un jugador que en algunas ocasiones ha sonado para el fútbol español, pero bueno, se siente bien en Italia y creo que antes de aterrizar en cualquier equipo español estaría llegando a clubes como el Inter de Milán, el Milan y la misma Juve, que ha mostrado algún interés. En el día de ayer, Jorge, se conoció la lista de los 100 mejores futbolistas del año 2021 a nivel mundial. Y en esa lista encontramos a dos colombianos. En la posición 83, a Dubán Zapata del Atalanta, por encima de Joao Félix del Atlético de Madrid, que está en la posición 84, y de Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad en la posición 86. Pero en la posición 87 encontramos al otro gran colombiano, Luis Díaz, revelación a nivel europeo y a nivel mundial, que juega con el Porto de Portugal y que se encuentra por encima del jugador Diego Jota del Liverpool, que está en la posición 88. Luis Díaz, finalmente Adolfo, entonces no va a ser vendido en este mercado de invierno, van a esperar. La puja continúa. Todo parece indicar de que va a aterrizar en el Liverpool, el potente Liverpool, Luis Díaz. Pero antes, bueno, se espera que pueda aportar todo ese talento, toda esa capacidad, todo ese gran momento que está viviendo a la selección Colombia. Lo necesitan. Una selección que en los últimos 6 partidos no ha pasado del empate. Y de a uno rinde poco. Aunque está todavía en zona de clasificación. La cuarta posición. Mundial de Qatar 2022. Todavía faltan por definir cupos en lo que es la Conmebol. Ya está clasificado Brasil. Igualmente Argentina. Se otorgan 4 cupos directos más un repechaje y esos otros 2 cupos lo ocupan en estos momentos, valga la redundancia, Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia, tercero y cuarto. Quinto Perú, como el que no quiere la cosa y sin hacer ruido, ya está en zona de repesca. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos agradeciendo la atención prestada. Les invitamos a continuar mañana con otra edición del Café Mañanero de 8 a 10. Nuestro programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de iVoox. Es una plataforma. Bueno, ahí aparecen los programas completos y también las entrevistas. También estamos en las redes sociales, en Instagram como El Café con Jorge Rivera. En Facebook también aparecemos así y en YouTube como El Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Sigan disfrutando toda la programación especial de Latinos FM con motivo de Navidad. ¿Quieres armar tu cada día en Latinos FM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. Fin de la